diferentes, no sé, cositas, sí, como para ir mechando y pensando la temática, que es bastante importante, y sacar algunas conclusiones a lo largo de la semana. Sí, agrego una cosita, nosotros hicimos un recorte de lo que estábamos escuchando, de todas maneras no esperen que haya más profundidad que esto. Hicimos el recorte de lo que dicen y no dicen más que esto. Sí, no. Lo de mañana va a ser diferente. Momento, yo lo he puesto, donde los conductores le dan la voz a la gente que se encarga del informe de continuidad semanal. Esta vez la semana arrancó el lunes pasado con la baja de edad de imputabilidad o punibilidad, bien dicho, punibilidad. Así que las presento. Hola Lu, hola Julia, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Las dejo en sus manos, parte del programa. Buenísimo. Vamos a seguir hablando de este tema y tenemos este informe. Este tema de la baja de la imputabilidad renació en los medios a partir de un chico de 15 años que fue acusado de matar a un hombre durante un asalto en Tolosa. Este debate sobre la edad de imputabilidad lo charla muy bien el boletín de Correpi. Sí, una de las cosas que es interesante de charlar, digamos, y comentar es cómo todo el espectro de la dirigencia política, que tanto, digamos, se pelea y tantas minuciosidades tiene por otras cuestiones, sí, está completamente de acuerdo en que la baja de la edad de punibilidad, para decirlo bien, uh-huh, debe hacerse efectiva, digamos. Y todo esto, bueno, apelando al argumento de la seguridad. ¿De qué seguridad, no? Uh-huh. En el 2009, por ejemplo, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, que es la combinación de otras tres de distintos bloques, desde el kirchnerismo, el peronismo federal, la UCR, el acuerdo cívico-social. Y los tres proyectos coinciden en lo central, que es responsabilizar penalmente a los chicos desde los 14 años. Este proyecto fue aprobado en senadores, rodea un discurso políticamente correcto, supuestamente. Es una medida, digamos, difícilmente para defenderse, porque ni siquiera del más tibio progresismo. La sujeción de pibes de 14 años a un régimen penal similar al de los adultos. Este proyecto ignora de principio a fin aquellos derechos básicos que aparecen como inviolables en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, como el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud y a la niñez, y a una niñez digna. El proyecto establece que los chicos que hayan cumplido 14 o 15 años al momento de ser acusados por un delito de acción pública podrán ser condenados a pagar multas, desde ya imposibles para cualquier familia de un pibe pobre, digamos, porque son muy altas, sí, o a penas de prisión cuando la pena mínima sea superior a 3 años. Para los de 16 o 17 años se fija el piso de punibilidad en los delitos con más de 2 años de pena mínima. Bueno, para escuchar un par de voces digamos, en contra de todo este proyecto, el juez de la Corte Suprema Nacional, Raúl Zaffaroni, no solo digamos, sostiene que bajar la edad de imputabilidad a menores de 14 y 15 años profundizaría, digamos, la inconstitucionalidad del sistema actual para los adolescentes, sino que, bueno, digamos, desde ya parte de la base de que el sistema actual hay que modificarlo, digamos, que no es que contiene ni ayuda a la formación de los adolescentes. El especialista en derecho penal, Zaffaroni, insistió en que ponerle penas privativas a la libertad a menores de 14 y 15 años hace que se termine tratando al carenciado como infractor. Interesante esta expresión, sí, ¿no? Con efectos regresivos y deteriorantes en esta etapa evolutiva. Y que a largo plazo, si uno, digamos, condena a los pibes de 14 y 15 años a la cárcel, puede generar desviaciones de conducta mucho más graves. Zaffaroni, a su vez, hizo hincapié en que su propuesta apunta a bajar la institucionalización de niños y adolescentes, así como establecer un sistema de debido proceso por el cual los menores puedan tener derechos con los que hoy cuentan los adultos en materia penal, para que no se meta preso a un menor por el hecho de ser pobre. Según el planteo de Zaffaroni, con el que coinciden numerosas organizaciones sociales y políticas, como la Fundación Che Pibe y el Espacio No a la Baja, que impulsa la CTA Capital, la institución policial juega un rol fundamental a la hora de decidir a quiénes detener y a quiénes abrirle causas. Digamos, eso tiene que ver, digamos, con que no es que esté en abstracto a quiénes se detiene, a quiénes se les abre causa, sino que los criterios de selección están basados en prejuicios, como la portación de rostro, el barrio de procedencia, la vestimenta y demás. Que entonces, digamos, lo que se conforma es un círculo vicioso que termina profundizando la estigmatización y la criminalización de la juventud y la pobreza. Obviamente los medios de comunicación juegan un rol fundamental en todo esto, ¿no? Vamos a charlar sobre algunos datos fríos. Según un estudio de la Universidad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires viven alrededor de 400 menores de edad sin trabajo y sin escuela. Perdón, 400.000. Serían muy pocos, ¿no? Sí. Era poquito. Las estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos muestran que en el 2009, en todo el país, con excepción de la provincia de Buenos Aires, 1.268 personas fueron víctimas de homicidios dolosos, por lo que hay 1.160 imputados, de los cuales 135 son menores.